Cuando el nuevo día gastó ya los primeros 5 minutos, te contamos algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. La iglesia echó al párroco Nicolás Alessio, el cura que apoyó el matrimonio igualitario. Esta noche vamos a abrir los archivos de la polémica que nació en Córdoba hace 3 años. Vamos a presentar esta madrugada el segundo capítulo de la temporada 2013 de Funes el Memorioso. El eje serán dos temas: el atentado a la AMIA y el silencio de los dirigentes judíos que traicionaron a su comunidad y cómo trató la deuda externa el gobierno de Alfonsín. Este fin de semana vuelve Gustavo Berger con Un Rubio Peronista. En las historias de un día como hoy, el recuerdo de Josephine Baker. A partir de las 3:30, mini recital con el saxo del Gato Barbieri. En el especial A la salida de cada info tendremos versiones de Según pasan los años. Carly Simon, Dexter Gordon, Billie Holiday, Bing Crosby, Gal Costa, Louis Armstrong, Shirley Bassey, Ella Fitzgerald, Johnny Mathis y Natalie Cole. En la agenda del blues local te vamos a contar qué están haciendo los pioneros del rock nacional por la Patagonia. Y también vamos a adelantarnos a la presentación del cuarto disco de Blues del Sur la semana que viene en Colegiales. Con su música nos vamos a anticipar al concierto de Chuck Berry en el Luna Park. Madrugada de sábado, madrugada de blues y jazz, con Benny Goodman, con Mal Davis, con B.B. King. Madrugada de blues y jazz en Prohibido Amanecer. Se vienen 4 horas para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Diez minutos ya pasaron del nuevo día. Temperatura para capital y alrededores 12.6. La visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 57%. Para el día de hoy, una máxima de 18, el domingo 22, el lunes 22 y el martes 20. El pronóstico extendido marca que hasta el día martes la cosa es sin paraguas en Capital y alrededores. Recordamos las vías de comunicación 5354-6655 y nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Ya están con pulgares hacia arriba en la noche más larga del día vía Facebook Susana Fabrincat, Walter Reverdito, Ana Bertoli, amigos que se van sumando a estas 4 horas de radio para recordar o para descubrir. Y arrancamos vendiéndote el final. A las 3:30 estaremos con el saxo del Gato Barbieri hasta las 4. Tiempo de arrancar con este personaje que después de ser algo así como la locomotora de la movida yacera entre finales de los 50 y principios de los 60 en la Argentina, se radicó en los Estados Unidos y se quedó allí para siempre. el Gato Barbieri, Equinox. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Y ayer comenzó la novena del torneo final con 2 empates. En Avellaneda, Independiente Unión 1-1, y en La Paternal, Argentinos igualó sin goles con Rafaela. Tres partidos programados para hoy: 16:20, San Martín de San Juan recibe a Boca; San Lorenzo Racing, 18:10 en el nuevo gasómetro; y 20:15 Lanús All Boys. Otros 4 partidos para el domingo: Estudiantes Godoy Cruz, 14:15, 16:10 Colón Vélez, 18:10 Newell's recibe a Tigre, y 20:15 cierran la jornada River Arsenal en el Monumental. La fecha termina el día lunes, 21:30, en Córdoba, Belgrano Quilmes. Les dije que hoy tenemos en el especial, después de cada info, versiones de Según pasan los años, aquella mítica canción que era el eje de la banda de sonido de Casablanca. Te dejo un adelanto: Carly Simon primero, acompañada por la armónica de Steve Wonder y una versión antológica, y el saxo de Dexter Gordon. You must remember this, a kiss is still a kiss. Sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when 2 lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. As time goes by, I de Carly Simon a Dexter Gordon. Esta noche tendremos versiones de Según pasan los años. Primero Carly Simon y después Dexter Gordon. La flor de la margarita. De apariencia simple, es una de las flores que ha inspirado más canciones, menciones, bautismos. Hasta una isla caribeña lleva su nombre. Dicen que sus pétalos encierran la respuesta sobre el verdadero amor. Amantes del sol, las margaritas crecen en casi todos los suelos durante gran parte del año. ¡Flor de valentía la nuestra! Andamos descuartizando margaritas para saber si nos quieren o no. Flor de la margarita. Todas las flores en 750. Gusta. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Treinta minutos ya pasaron del nuevo día. La temperatura para Capital y alrededores, 12.6. La máxima prevista para hoy, 18 grados. Nos cuenta vía Facebook Matías Ranieri, que según pasan los años era el tema de Siglo XX, Cambalache, por Telefe, con la conducción de Bravo y Tete Custarot. Dice, yo tenía más o menos 6 años cuando salió ese programa al aire y nunca más se había vuelto a escuchar ese tema hasta hoy. Muchas gracias por el recuerdo. Matías, tendremos toda la noche infinidad de estilos marcando a través de distintos formatos la riqueza de ese tema que, insisto, era el eje de la banda de sonido de la película Casablanca. A través de un comunicado publicado en su página web, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que el ministro de Justicia, Julio Alac, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, firmaron la resolución que establece que se pagará una recompensa económica a aquellos que aporten datos determinantes para ubicar a los nietos que aún continúan apropiados. ¿Querés anotar? Teléfono del Programa Nacional para la Búsqueda de Personas, 5300-4020, 5300-4020. Nació en La Habana el 27 de mayo de 1963. Pianista, líder de la movida del jazz latino contemporáneo. Gonzalo Rubalcaba llega a la noche más larga del dial.

En Córdoba le prohíben dar misa a un cura que apoya el matrimonio gay. Se trata de Nicolás Alessio. Había cuestionado con dureza la posición del cardenal Bergoglio. El arzobispado, esta es la noticia local de Córdoba, le inició un juicio canónico y lo suspendió como párroco. Por decir esto. Jesús jamás condenó a un homosexual, jamás condenó la homosexualidad. Y en cambio sí condenó a los que se creían puros, a los que se creían dueños de la verdad. Jesús en todo caso se acercó a todos aquellos que en la sociedad de su tiempo eran excluidos, eran demonizados, eran maltratados, eran considerados los impuros. Por lo tanto, para nosotros es mucho más evangélico apoyar esta ley a favor del matrimonio homosexual que oponerse a ella. Hace 3 años, Alessio gritaba por todo el dial que la conducción de Bergoglio se asemejaba a la Inquisición. Lo que me pedían era que me retractara, que digamos, que dejara de pensar en lo que yo pienso, que no expresara otra vez más mi disenso con la opinión oficial. En el fondo es querer disciplinar, ¿no es cierto? Esta iglesia jerárquica se cree dueña de la verdad y la quiere imponer. Así como antes la imponía con la Inquisición, y si no pensaba igual se quemaban, porque era instrumento del demonio, del padre de la mentira, como dijo Bergoglio. Bueno, ahora no te quema, pero te hace callar, te censura, te castiga. Por apoyar el matrimonio igualitario, Nicolás Alessio se quedó afuera de la iglesia, definitivamente alejado de sus fieles. Paralelamente, Christian von Wernich, el único párroco condenado por delitos de lesa humanidad, puede seguir dando misa. El dato que se sumó en las últimas horas a nivel planetario es que Francia aprobó el casamiento gay. El Senado sancionó el proyecto impulsado por el gobierno socialista que permite el casamiento de personas del mismo sexo y les otorga la potestad de la adopción conjunta. Ahora, no se incluyó el derecho a que las mujeres solteras y las parejas de lesbianas puedan acceder a la inseminación artificial e in vitro para poder concebir. Pero el dato es que Francia en las últimas horas aprobó el casamiento igualitario. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Nació en Chicago el 30 de mayo de 1909. Murió en Nueva York el 13 de junio de 1986. Benjamin David Goodman, o Benny Goodman si prefieren. Dueño de una de las orquestas más importantes de aquellos bailables del jazz blanco de la década del 40 y el 50. Benny Goodman. Thank you. Madrugada de sábado en Prohibido Amanecer, madrugada de jazz y blues. Benny Goodman, Christopher Columbus. Más o menos a las 2 de la mañana, cuando arranque la segunda mitad de nuestro programa de hoy, vamos a tener el adelanto del segundo capítulo de la temporada 2013 de Funes el Memorioso. Ese capítulo tendrá dos ejes: el atentado a la AMIA y el silencio de los dirigentes judíos que traicionaron a su comunidad, algunos que cobraron cerca de 200 millones de dólares, para no hablar de cómo se perdían las pistas de la conexión local en la investigación de la justicia menemista, y por otro lado, el alfonsinismo y la deuda externa. Eso será a partir de las 2 de la mañana, cuando arranque la segunda mitad del programa de esta noche. Ahora, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 58%, temperatura 12 grados. Abal Medina expresó que los que tengan mejores ideas para democratizar la justicia, que las presenten. En el marco de la visita a la muestra del mercado de industrias culturales argentinas en el predio de Tecnópolis, el jefe de gabinete explicó que las propuestas no son de un día para otro, ya que hay estudios muy largos, mucho trabajo y mucha discusión para hacer. Además, remarcó que todos los ciudadanos pretenden una justicia legítima y más cercana a la gente. Las jornadas de asistencia a los damnificados por el temporal continuarán este fin de semana en La Plata y otras localidades. Las principales tareas a desarrollar en esta nueva etapa son la de limpieza de arroyos, zanjeo, reconstrucción de viviendas, de plazas y pintura de clubes y escuelas. También se seguirá con el relevamiento de las zonas afectadas para identificar aquellos casos que aún necesiten asistencia. Esta nueva jornada es una continuidad del operativo de asistencia montado desde el 4 de abril en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba asegura que los centros de salud mental están en franca ruina. El gremio envió una carta al ministro de Salud, Carlos Simón, donde destacó que hay pacientes y empleados que se encuentran en situaciones de riesgo, como la falta de higiene. Además, remarcó la ausencia de personal, ya que en Colonia, para atender a los más de 700 pacientes, hay solamente 13 médicos. Pelota. El presidente de Independiente confirmó la continuidad de Gallego como director técnico. Luego de empatar 1-1 ante Unión, Javier Cantero aseguró que el Tolo seguirá al frente del equipo, que continúa en zona de descenso. El cuerpo técnico del club de Avellaneda convocó al plantel a una reunión este sábado en el predio de Villa Domínico. Mientras tanto, los hinchas se cruzaron con la policía en las afueras del Libertadores de América, arrojaron piedrazos y repudiaron a Cantero, a Gallego y a los jugadores. Humedad 58%, temperatura 12 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Con el apoyo del Inca, más estrenos de cine nacional. Se estrena Antes, de Daniel Dimmelberg. Tengo tiempo para saber. Cuenta con la última colaboración de Luis Alberto Spinetta y música incidental de Fito Páez. Pensé en tu familia, Nacho. La vida de Nacho se divide en dos. Solo el amor le podrá servir como salida. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convoca la sexta edición del concurso federal de proyectos de largometraje Raimundo Gleiser. Para más información, www.inca.gov.ar. De carbono y otras sustancias de desecho. Se estrena Los Días. Martina y Micaela, dos hermanas gemelas, su vida cotidiana y la intimidad de su mundo infantil y femenino. Nos encontramos pronto con más noticias de cine argentino. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El nuevo día gastó ya sus primeros 54 minutos. La temperatura para Capital y alrededores, poco más de 12 grados. La máxima prevista para el día de hoy, 18. Para el domingo, 22. Para el lunes, 22. Y para el martes, 20 grados. Te reitero, vías de comunicación, 5354-6655. Y a través de Facebook nos encontrás en Prohibido Amanecer. Allí en Facebook, Alba Noemí Pérez Sainz dice: Alessio tiene muy claro que el mundo ha cambiado y la iglesia anquilosada queda en un tiempo pasado. Juicio canónico por defender a los excluidos de un sistema, de un esquema preestablecido. Inquisición en épocas de igualdad de identidad de género y libertad de elección. El casamiento igualitario hoy es inclusivo y se está extendiendo en el mundo superador de hipocresía crismal. Los sacerdotes, dice Alba, son hombres, no santos, y deberían vivir en plenitud su sexualidad que la naturaleza les ha otorgado. Entonces dejarían de suplicar por vocaciones que no llegan. Alba Noemí Pérez Sainz compartiendo, enriqueciendo lo que se dice en esta mesa cuando abrimos aquellos archivos de hace 3 años sobre el caso Alessio, que recordamos fue echado de la iglesia hace pocas horas por adherir al casamiento igualitario. Y en el especial de esta noche, a la salida de cada info, estamos con versiones de Según Pasan los Años. El turno de sumar a Billie Holiday y a Bing Crosby. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date, hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs

7755. Sí, gracias a las 7:50. Mire, no sé si tiene algo que ver. Mi marido es italiano y está divorciado, y yo vuelta a casar en el 90 con la ley de divorcio. Para hacer la doble ciudadanía italiana, él, mi esposo, y darle a mi hijo la ciudadanía italiana, bueno, se la dan a él, se la dan a mi hijo, y a mí no me la dan por estar casada en segundas nupcias. No tiene valor el segundo casamiento. Así las cosas. Hicimos todos los trámites porque mi hijo había ido a España para sacar el pasaporte del Mercosur, vio. Así que yo tuve que ir como turista, volver y nada más. Pero a mí la ciudadanía italiana, siendo la esposa de él, no me lo dieron, porque no convalidan el segundo matrimonio. Cuando mandan para votar allá en Italia, mandan. Y cuando le mandan a mi hijo, en un párrafo le pusieron hijo ilegítimo. Así que le dieron la ciudadanía italiana a mi hijo. La doble ciudadanía tiene Argentina, pero la doble ciudadanía italiana. Así que mire usted cómo serán de... que no creo que el Papa o la Iglesia convalide el segundo matrimonio. Estoy en concubinato, aunque esté casada, no sé si legalmente, pero en el 90 ya existía la ley de divorcio por Alfonsín, creo. Y bueno, y yo, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué sé yo? La amante, la concubina de mi marido. De 90 horas, me parece que, y con un hijo. Y tu historia es increíble, ¿no? Sí, del 87 es la ley de divorcio. Y recordá lo que fue aquella última visita de Juan Pablo II a la Argentina, justamente semanas antes de que se trate el proyecto en el Congreso de la Nación. Fue la última gran presión para encorsetar a una de las iglesias más importantes de Latinoamérica. Por suerte, el gobierno entendió que había que continuar aquella línea de intentar comenzar a separar en la práctica lo que todavía desde el punto de vista constitucional sigue anudado. Pero es absolutamente increíble tu historia y cómo es la relación de estas historias con el gobierno italiano y con su legislación, que por supuesto, si nosotros no podemos alejarnos del Vaticano, ellos mucho menos. Vamos a comenzar con la agenda de blues local, porque el jueves 18 de abril a las 21 se presenta la gente de Blues del Sur. Van a estar tocando temas de su cuarto disco en República de Acá, Álvarez Thomas 601 en Colegiales. Jueves 18 de abril se presenta Blues del Sur con su nuevo trabajo discográfico. Juro que no estoy borracho, solamente muevo los pies al ritmo de una música que jamás vas a conocer. Juro que no estoy borracho, solamente puedo ver cosas que tus ojos secos no podrían entender. Juro que no estoy borracho, estoy mejor que vos. Sobre la Biblia de los ateos, puedo jurarlo hoy. Y hay algo que martilla mi cabeza, y no es el don Perignon. Tampoco es culpa de la cerveza, es tu adiós que sigue. Juro que no estoy borracho, solamente descarté cosas que de mis sobraban mi interior y pie. Juro que no estoy borracho, estoy mejor que vos. Sobre la Biblia de los ateos puedo jurarlo hoy. Si la neblina es muy espesa, yo piso el acelerador. Ya sé que mi pasado pesa y es mejor huir hacia adelante. Formación titular de Blues del Sur, la guitarra de Marcelo Marín, la armónica y la voz de Matías Fernández, el bajo de Hernán Herlein y la batería a cargo de Juan Ángel López. Partí, pero me distraje y parece que me perdí. Terminé en un mundo como en otra dimensión, donde todos mienten, parece televisión. Un cuatro de copas que se cree más que el rey. Vuelve a ser bufón cuando le explican cómo es. Era un ancho falso con el pecho a medio inflar. Hoy es dos de oro, ya no puede parpadear. Limadura y limusín, de ojos espejados del lado de adentro. Viendo con los ojos abiertos. We'll be right back.

agendalo, el próximo jueves a las 21, Blues del Sur va a presentar su cuarto disco en República de Acá, en Álvarez Thomas 601 en Colegiales. El CD es Volver, y de ese nuevo disco escuchamos Juro que no estoy borracho, Limadura y limusín y Abogados. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora 19 minutos. Ya pasaron del nuevo día. La temperatura poco más de 12 grados. La máxima prevista para el día de hoy, 18. El domingo 22, la misma temperatura máxima para el lunes, y el martes 20 grados. Te reitero las vías de comunicación: 5354-6655, y nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Allí nuevos pulgares hacia arriba de Silbando Bajito, de Negro Peón, de Victoria Sol Cubas, todos formando parte de la noche más larga del dial. En la madrugada de jazz y blues llega Mal Davis. Out of Now Here, Miles Davis. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Encuentro estrenó ayer el ciclo García y los enfermeros, una serie de 4 capítulos que muestra la etapa García 1989-1992, o sea, la grabación de Cómo conseguir chicas y Filosofía barata y Zapatos de goma. Además, sus primeras giras por Estados Unidos, Europa y por Centroamérica. El dato más importante es que esto repite mañana por la tarde, también el lunes, también el martes, así que si no lo viste en el día de ayer, tenés la posibilidad de sumarte al primero de estos 4 capítulos para ver por dentro cómo era ese García 89-92. De Cómo conseguir chicas, She Just a Woman. She's just a woman.

Y lo que dice Dios no se discute, ¿viste? O sea, Dios puso al hombre con la mujer, a Chiche Helmut con la dictadura, el peronismo con los negros. Punto, ya está. O sea, para mi familia yo soy negro. Sí, una cena familiar es como un viaje al corazón del África. Un negro y 10 gorilas alrededor, ¿no? Ahí está Gustavo Berger con Un rubio peronista, pero del espectáculo 2012. Si querés ver lo nuevo, hoy estrena a las 19 en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza, con entrada gratuita. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Cerca de las 2 de la mañana estaremos con el adelanto del capítulo que vas a escuchar completo mañana a las 23, Funes el Memorioso, ya con la temporada 2013 en el aire, recordando la Argentina 1983-2013. A la noche de jazz y blues llega la guitarra de B.B. King. B.B. King en la noche más larga del dial. How blue can you get? Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. en AM750. Ya sabés que a las 3:30 todo el saxo del Gato Barbieri para ocupar lo que nos quede de programa. Un nuevo adelanto de lo que vas a escuchar a partir de las 3:30 de la mañana. El Gato Barbieri, It's Over. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Chile confirmó que parte de las muestras óseas de Pablo Neruda serán analizadas en los Estados Unidos. Van a ser llevadas a un laboratorio de Carolina del Norte para comprobar si contienen o no toxinas para determinar si Pablo Neruda murió de cáncer o fue envenenado por la dictadura de Pinochet. El juez Mario Carroza, a cargo de esta investigación, espera recibir en los próximos 10 días el primer informe preliminar. Los versos los puso Neruda, la música y la voz, Víctor Heredia. Tengo miedo. Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas. Y la muerte sobre mi vida, y la muerte del mundo cae sobre mi vida, cae sobre mi vida, cae sobre mi vida, y la muerte. Versos de Pablo Neruda, la música y la voz de Víctor Heredia, Tengo miedo. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 11 grados, 4 décimas. La Cámara de Textiles y el Gobierno acordaron lanzar una línea de ropa de bajo costo. Se trata de una canasta de productos de vestir cuyo valor no superará los 100 pesos por artículo y que se comercializará en supermercados y tiendas departamentales a partir de mediados de mayo próximo. El presidente de la Fundación Proteger, Marcos Meloni, expresó que un jean valdrá 82 pesos con 50 y aseguró que ese es un costo muy inferior a lo que se puede conseguir en la actualidad en el mercado local. La nueva línea de ropa llevará la marca Nacional y Popular y tendrá como logo un sol similar al de la bandera nacional con un círculo celeste. Florencio Randazzo anunció que comenzarán las pruebas para incrementar las frecuencias en el ferrocarril Mitre. Fue durante el acto de recepción de 22 locomotoras que arribaron al puerto de Buenos Aires procedentes de China para la línea San Martín y que se suman a otras dos que habían arribado el mes pasado. El ministro de Interior y Transporte expresó que las mismas se realizarán en el ramal Retiro Tigre con el propósito de reducir el tiempo de espera de los pasajeros. Son las 22 locomotoras para la línea general San Martín, que totalizan las 24 locomotoras que habíamos adquirido, que se complementan con los 60 coches ya que han llegado para esta línea y por supuesto estamos esperando el resto de los 100 coches. Hemos tomado la decisión de que en los próximos días se empiecen las pruebas de estas locomotoras con los coches que ya llegaron para que puedan funcionar en la línea Mitre. A propósito de que las formaciones no están en el estado que deberían estar, entonces nosotros hemos tomado la decisión de que provisoriamente estas formaciones puedan funcionar en la línea Mitre. Esto, por supuesto, es un plan mucho más ambicioso que tiene que ver con la renovación de la totalidad de las formaciones del área metropolitana. Hemos comprado los coches para la línea Mitre, para la línea Sarmiento, para la línea General San Martín, que son estos, y estamos evaluando con la Presidenta de la República adquirir en los próximos días los coches para la línea Roca. Con respecto a la línea Mitre, en los próximos días estamos haciendo las primeras pruebas de estas locomotoras con los coches que ya llegaron para ver si podemos hacerlo funcionar hasta tanto lleguen las formaciones nuevas de la línea Mitre en el ramal Mitre Retiro. Amado Boudou visitó el Centro de Donaciones en la Facultad de Periodismo de La Plata. Durante su visita, el vicepresidente de la Nación dijo que el trabajo que realizan los voluntarios es impresionante por la solidaridad, el esfuerzo y la responsabilidad con que se lleva adelante. Además, se refirió a la utilización de pecheras que se identifican con la cámpora y manifestó que es muy lindo que cada uno exprese lo que siente y la pertenencia a un espacio político. De afuera. Ministros de Finanzas de la Unión Europea luchan contra la evasión fiscal. Celebraron una conferencia de prensa conjunta el viernes en Dublín, que fue visto como un esfuerzo para convencer a Austria de relajar sus leyes de secreto bancario. El mismo es el último país de la Unión Europea que defiende su derecho a mantener el mismo y se resiste a permitir que las autoridades fiscales compartan más información. Humedad 57%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. En la salida de cada info, hoy estamos con versiones de Según pasan los años. Dos voces muy distintas, dos estilos casi opuestos. Gal Costa y Louis Armstrong. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sign is just a sign. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.

1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Es la necesidad urgente, urgentísima, de que se envíe oxígeno al Hospital de Clínicas. Se ha acabado el oxígeno en el Hospital de Clínicas. ¡No está nada más! Desesperadamente piden una lista de heridos en la puerta del Hospital de Clínicas. Aquel 18 de julio de 1994, 85 personas dejaron su vida en el atentado a la AMIA. 67 se encontraban en la Mutual Judía y 18 estaban en las cercanías del edificio. Poco tiempo después, algunos dirigentes de la comunidad judía fueron cómplices del plan del menemismo para callar la verdad, engañando fundamentalmente a los familiares de las víctimas, también judías. La explosión puso sobre la superficie una historia donde convivían desde hacía décadas víctimas y mercenarios. Muchos millones de dólares para comprar el silencio y muchas familias que terminaron destrozadas para siempre. Cuando la DAIA decida abrir sus archivos y separe a los corruptos de los honestos, nos acercaremos por fin a la verdad. Mientras tanto, el acuerdo del kirchnerismo con Irán es el único camino. El tiempo dirá si este plan fue el mejor, el único posible o la peor de las estrategias. Las instituciones tienen sus conducciones y estoy convencido que cada una de las conducciones ha intentado hacer lo mejor para el esclarecimiento de la causa. Más allá de que uno pueda coincidir que haya habido errores o que no haya habido errores, pero indudablemente yo parto de que todas las anteriores conducciones han actuado con mucha buena fe. Si han cometido errores, bueno, estamos ahora, usted vio, está la causa de encubrimiento, está la causa de todo esto y esto lo va a resolver la justicia. Pero sigo insistiendo, parto de la base de la buena fe de todas las conducciones de la institución que hoy me toca presidir. Tendré mis errores, pero actúo absolutamente de buena fe, dentro de mi conocimiento, y lo que no lo sé, busco que me asesoren, porque uno trata de cometer la menor cantidad de errores posible. Y cuando hablamos de construir la historia, pienso en nosotros, en Memoria Activa, en Apenia, los que fuimos el escollo para que no triunfara la mentira y que la causa AMIA siga más viva que nunca, pese a que a muchos esto les pese. Estamos aquí y seguiremos a voz en cuella expresándoles nuestra verdad, porque guardar silencio nos haría cómplices de aquellos jueces, fiscales, dirigentes comunitarios, abogados, policías o políticos que aún pretenden enterrar la verdad. Sabemos, tenemos bien presente, que hay dirigentes en la comunidad que quieren un rumbo distinto, que están comprometidos con la verdad y no con los amiguismos. Dejen ya entonces de actuar en forma corporativa. Eleven su voz. No sean cómplices. Dignifiquen la causa. Dignifiquen la comunidad. Dignifiquen la dirigencia comunitaria. Aquí, en este palco, no tienen lugar los dirigentes comunitarios que enviaron a un empleado a pedirle al embajador de Estados Unidos que presione al fiscal y así evitar que siga investigando a los encubridores del atentado, como lo revelaron los cables de WikiLeaks. Un empleado que actúa como presidente comunitario y un presidente comunitario que no habla, porque desde que esta negociación palaciega, oscura y vergonzante salió a la luz hace más de 7 meses,

hermosa en los ojos de Dios. Nuestro pasado presente necesita algo de amor. El salir del mecanismo, eso lo puede afectar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Aquí en Long Jams, Long Jams Boogie. El quinteto de Black Amaya y su versión de Long Jams Boogie. Los pioneros del rock, gira patagónica, cierre de estos conciertos que arrancaron en Comodoro Rivadavia, mañana en el Centro Vigil, en Tierra del Fuego. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana, campana, campana, campana, campana. Ya sabés que si querés contar con uno de los CD resumen de las temporadas 2011 y 2012 de Funes el Memorioso, solamente te tenés que comunicar vía Facebook con nosotros, Funes el Memorioso AM750, nombre DNI, y lo pasás a buscar por Venezuela 370. Mariano Masalo se animó a un clasicazo de Charlie Parker, All of Me. gran versión de Mariano Mazzolo de All of Me. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM 750. Te recuerdo que hoy a las 19 Gustavo Berger vuelve con Un Rubio Peronista. A las 19 en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza, con entrada gratuita. Del espectáculo 2012 seguimos rescatando fragmentos de aquel Rubio Peronista. Así que acá estoy, siendo Rubio Peronista, proponiendo esta noche este encuentro de humor político. Y el humor político, les quería contar una inferencia, tiene un desafío para el comediante, porque los temas se van desactualizando muy rápidamente. Todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas sobre el tapete, todo el tiempo hay cosas de las que la gente se olvida. El año pasado, sin ir más lejos, quienes han visto el espectáculo que estaba haciendo, saben que yo hablaba durante largo rato del espectáculo sobre Julio Cobos, ¿no? Y no se sabe dónde está, ¿viste? Es más fácil encontrar a Wally que encontrar a Cobos hoy en día, ¿viste cómo? Así que ese monólogo ya no lo puedo hacer, ¿no? El año pasado hablaba en el espectáculo también, por ejemplo, de las elecciones, las porteñas y las nacionales. ¿Se acuerdan de las elecciones porteñas? El quilombo que se armó porque todos debatieron menos Macri, que Macri no quería debatir, que se armó un gran debate en la UBA. ¿Se acuerdan que fueron? Le dijeron, Pino, ¿querés debatir en la UBA? Sí, cómo no. Filmus, ¿querés debatir en la UBA? Sí, cómo no. Gente de la izquierda, ¿quieren debatir en la UBA? Sí, cómo no. Macri, ¿querés debatir en la UBA? ¿Qué es la UBA? Bueno, de eso ya no puedo hablar tampoco, ¿no? El año pasado, en las elecciones nacionales, me llevé una gran sorpresa, sobre todo en las primarias, ¿no? Uno iba con mucha fe a las primarias, pero la contundencia con que se logró esa victoria, creo que nadie se la esperaba de tal manera, ¿no? La diferencia con el segundo, la oposición estaba, ¡faltaron boletas! Y yo pensaba, busquen, porque les deben haber sobrado un montón, ¿eh? Y así, esto es el humor político. Yo estrené hace un mes exacto este espectáculo. Y a los 4 días que estreno, a esta mujer se le ocurre estrenar YPF. ¿A vos te parece? Digo, está todo bien, Cristina, ¿entendés? Pero, o sea, por decreto escribí un monólogo también. Porque yo no puedo. Qué mal el rey, ¿no? Yo digo, qué mal el rey, qué mal España en general. ¿Viste? Qué mala leche, porque el Barcelona y el Real Madrid quedaron afuera de la Copa, de las Copas Internacionales, perdieron YPF, el rey se quebró la cadera, ¿no? Está mediado por los elefantes el rey, técnicamente. Terrible, ¿viste? Y después apareció la votación en el Congreso, que fue hermosa, ¿viste? Yo me quiero detener en la oposición, ¿no? En la oposición, los que... Gabriela Michetti, que se fue a la mierda, ¿viste? Gabriela Michetti se fue, ni siquiera fue a votar, ¿no? Porque ella como extracción a sangre, los que usan nafta super, que se caguen, ¿no? Pero... Es más, su prioridad ahora sería estatizar Pirelli, según dicen, ¿no? Yo sé que el humor negro está muy mal, pero qué hijos de puta ustedes que se ríen, ¿eh? No, perdón, ¿no? Y Elisa Carrió, ¿viste? Que Elisa Carrió parece como que no, que como ya está, ¿viste? Como que ya no tiene nada más para dar y de repente es como Maradona, ¿viste? A punto del retiro, magia otra vez con sus denuncias. ¿Viste lo que fue la última vez? Ya era, ¡pero tenemos que ir presos todos! ¿Viste? Ya no... Se denunció a sí misma, ¿viste? Porque Carrió si no denuncia no vive, no es feliz, ¿entendés? Es más, cuando era chiquita, cuenta que cuando era chiquita jugaba a las escondidas y decía, denuncio que Juancita está atrás del árbol, denuncio que Pedrita está atrás de la tapia. Carrió tiene que denunciar. Es más, el 911 es como una hotline para Carrió, ¿viste? Hola, soy Carrió, quiero denunciar, ¿viste? Con el YPF, Alberto Fernández cobrando 25 lucas por mes por parte de Repsol. Y me le dice, pero vos sos un lobista de Repsol. No, yo soy un consultor externo que se encarga de defender los intereses de la empresa que me paga el sueldo. ¿Y eso no es ser un lobista? No, un lobista sería si yo fuera un consultor externo que se encarga de defender los intereses de la empresa que le paga el sueldo. ¿Y vos qué sos? Yo soy un consultor externo que se encarga de defender los intereses y... Digo, pásalo YPF, ¿no? Y ley de identidad de género, ¿no? Que está bueno, ya hay algunos que con esto ahora se pueden como tratar de ubicar dónde están parados. Patricia Bullrich tiene más lejos, ¿no? Que se defina, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? ¿Sabe cómo le dicen a Patricia Bullrich? Colectivo del conurbano. Pues para un rato en cada partido. ¡Ja! Y con la muerte digna, bueno, creo que ya es hora que dejemos ir a la coalición cívica, ¿no? Digo, ya está. Ya. Ahí está Gustavo Berger, del espectáculo 2012, para que veas de qué se trata si no lo conoces. Hoy regresa a las 19 en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza con entrada gratuita. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. El nuevo día ya gastó 2 horas 29 minutos. La temperatura poco más de 12 grados. La máxima para hoy, 18. La máxima del domingo y del lunes, 22. Y la del martes, 20 grados. Esta es noche de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Take 5, la versión de Cosmo Jazz. Hasta las 4, prohibido amanecer.

corazón libre, no te entregues nunca más. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Curarlo es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. Y 30, Rafael Amor en el escenario del Ya para presentar los temas de su nuevo disco, La Gota y la Piedra. El Ya, Sarmiento 2255. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Muchas veces, ante ciertos cantantes, hablamos de voces a las que no les falta nada, pero tampoco les sobra nada. Recuerdo que la semana pasada lo decíamos cuando poníamos en el aire a Doris Day, y esto generó una cantidad de mensajes sobre esto de desconocer su rol de cantante. Bueno, con esa voz, hermosa voz, a la que no le sobraba nada, pero tampoco le faltaba nada, se le animaba a cualquiera de los clásicos del jazz. A este personaje, a ver, yo creo que le sobra oficio y le falta caudal, pero hay algo en su fraseo, en su forma de pararse en el escenario, que lo hace único. No es el mejor, tampoco es el peor. Es un cantante muy particular. Dean Martin. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I'd go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better.

primero Rollover Beethoven y después Johnny B. Goode. Mañana toca en el Luna a los 86 años. Edward Anderson Berry, Chuck Berry. Tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Humedad 57%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Gabriel Mariotto aseguró que Scioli pertenece al proyecto. El vicegobernador bonaerense sostuvo que al gobernador de la provincia de Buenos Aires le ponen cebos para cooptarlo, pero aclaró que está dentro de la orquesta. Además, realizó declaraciones sobre el intendente de Tigres, Sergio Massa, y expresó que muchas veces juega al límite y agregó que a veces está y a veces no. Referentes de villas porteñas denunciaron a Macri por abandono y pidieron la urbanización. En conferencia de prensa, la referente de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, Mónica Ruejas, expresó que quieren tener una vivienda digna, tener todos los servicios públicos y pagar los impuestos. Por su parte, el dirigente social de la Villa Rodrigo Bueno, Mariano Sosa, criticó al gobierno de la ciudad por olvidarse de los pobres y aclaró que lo único que piden es que cumpla con su promesa de campaña, refiriéndose al eslogan «Va a estar bueno Buenos Aires». Amenazan con cortar un paso fronterizo entre Uruguay y Argentina en rechazo a la medida del cero kilo. El gobierno de José Mujica dispuso la prohibición de las compras de mercadería en el lado argentino a aquellos uruguayos que crucen la frontera y regresen en el día con el motivo de proteger el comercio local de la diferencia cambiaria. Desde el martes, un grupo de alrededor de 60 vecinos realiza cortes esporádicos en el paso fronterizo a modo de protesta, ya que aseguran que la disposición deteriora gravemente la actividad de sus comercios. Los manifestantes prometieron cortar totalmente el tránsito en el puente luego del fin de semana si sus demandas no son atendidas. Pelota. Caruso Lombardi expresó que desde su llegada a Argentinos Juniors no se perdió más. El director técnico del club de La Paternal admitió que el equipo jugó algo relajado al saber que Independiente no había podido ganar, ya que saber el resultado de otros equipos provoca que los jugadores se relajen un poquito. Además, agregó que los partidos van a ser todos muy cerrados hasta el final del torneo. Humedad 57%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. En todo estás vos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Más versiones para este especial después de cada info. Más versiones de Según Pasan los Años. Johnny Mathis y después Natalie Gould. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times. Relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved,

goes by. I went to lover's room. They still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Well, it's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Seguimos sumando versiones de Según Pasan los Años. Primero Johnny Mathis y después Natalie Cole. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Tres horas, tres minutos. Ya gastó el nuevo día, la temperatura poco más de 12 grados. El pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 18, domingo y lunes máxima de 22, el martes 20 grados. O sea que, según el extendido, desde hoy y hasta el martes, sin paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. Último corte de un rubio peronista, pero modelo 2012. Te recuerdo que hoy a las 19, en la Julio Cortázar, del Paseo La Plaza, con entrada gratuita, Gustavo Berger va a presentar la temporada 2013 de este espectáculo. En este corte hay tres ejes: su papá, la nata y Clarín. No, mi viejo es así, mi viejo es un opositor serial, y como mi viejo, muchos, un montón como mi viejo, un montón. Ojo, capaz no eran así antes, capaz antes no eran así, capaz el tipo antes era un tipo de izquierda, progresista, con ideas renovadoras, de cambio, y un día se despertó y era un gordo burgués, con un programa los domingos a la noche en Canal 13, ¿no? Digo, capaz. No puedo entender cómo la data cambió tanto, perdón, no lo puedo entender. Siempre está el que me dice, bueno, mirá que Vudú se hizo peronista, bueno, sí, está bien. Yo puedo aceptar que alguien se dé cuenta y venga, para que salga el pelotudo y se vaya, no. Y hay muchos que hicieron los pelotudos y se fueron, O sea, Alberto hizo el pelotudo y se fue, Pino hizo el pelotudo y se fue, Felipe Solá, dice, no se decide, parece Víctor Sueiro, va y viene, va y viene. Y mi viejo es un opositor serial, mi viejo lee Clarín todo el día y mira TN todo el día, y en eso, base a eso, él arma su discurso, ¿no? Y yo, no es que lo justifique, pero lo tengo que comprender, porque es muy difícil escapar a todo esto que te plantea el monopolio, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy harto de entrar a un bar y que vea como con el combo, el desayuno y TN. Y te decís, mozo, ¿las medialunas de qué son? De grasa. Y las noticias, de mierda. Así, directamente, ¿no? Porque si copatean tanto al cliente que un día el tipo entra al bar y en vez de pedir un tostado le dice al mozo, ¿te quedó salidera bancaria? No. ¿Y caos de tránsito? No, eso es la promo entre las 7 y las 10 de la mañana, ya no corre más el desayuno. ¿Y muertos? Muertos siempre. ¡Ay, sí! Es así, yo el otro día entro a un bar, por ejemplo, y antes de tomarme el pedido, el mozo me encaja el Clarín. Le digo, disculpame, le digo, página 12, ¿no tenés? No, no, la gente pide Clarín. Ah, disculpá, como soy una jirafa no me había dado cuenta, pelotudo, ¿eh? Es que igual estamos ganando la batalla cultural. La gente por lo menos ya sabe dónde está parada, Clarín. ¿Viste? Se sabe a favor y en contra de quién está. Antes no, antes era subliminal. Antes no te daba... ¿Se acuerdan en el 2002 cuando mataron a Costigui y Santillán? La tapa de Clarín. La crisis causó dos nuevas muertes. La crisis. ¿Viste? Qué manera poética hablar de la policía, ¿no? La crisis, ¿no? ¿Cómo te va con la pizzería? Y viste cómo es la crisis. Se lleva dos grandes mozzarella por día y 100 mangos para la cooperadora. La crisis, ¿no? En cambio, ahora no. ¿Viste? Ahora son más explícitos. Porque Clarín pasó por un serio proceso de reestructuración. ¿Viste? Renunciaron periodistas, echaron correctores, echaron redactores. Y ellos creían que tenían todo controlado, pero a último momento renunció el subliminalista. Y hoy los ves en la redacción queriendo probar la tapa, diciendo, ¿te parece esta tapa? Sí, sí, me parece que va, ¿eh? ¿Pero te parece la yegua de mierda inauguró una escuela? ¿Te parece? Tenés razón. Queda muy burdo. Sacá escuela por establecimiento educativo, mejor. Repasamos las últimas tapas de Clarín. Pues cuando la operaron a Cristina, al final no tenía cáncer. Faltaba que pusieran puta madre, ¿no? Dios. No, y es así. Y mi viejo construye su discurso en base a eso. Mi viejo lee el Clarín todo el día, ¿no? Y va sacando las frases que va encontrando y arma como un jenga de frases hechas. ¿No? Y mi viejo va ahí y los va repitiendo por la vida. Y mi viejo, para que sea mediado, está parado mi viejo. A ver, si mi viejo hubiese nacido en la época de Jesús, hubiese votado por Poncio Pilatos. Si mi viejo hubiese estado en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, se hubiese quejado a los negros de mierda que cortaban la plaza. ¿Eh? Y el derecho a circular con mi carreta, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Esto con el virrey no pasaba, ¿eh? Esto con el virrey no pasaba, ¿no? Todo esto es culpa de Moreno. Sí. Dale poder a Moreno, dale poder a Moreno. Dentro de 200 años no vamos a poder importar nada, va a ver lo que te digo, ¿eh? Y mi viejo es así, y mi viejo te sienta hablar de política. Y cuando mi viejo te sienta hablar de política, no plantea un debate, no, mi viejo plantea verdades absolutas. Y dice, vos escuchame a mí porque yo soy más grande que vos, y yo la viví, ¿entendés? Vos escuchame a mí. Porque yo cuando te digo que con los milicos estábamos mejor, te lo digo, pero con conocimiento de causa, ¿sabés? Porque lo que esta mujer lo que quiere hacer en realidad, vos no te das cuenta, pero lo que esta mujer quiere hacer es instaurar un régimen musulinista, franquista, nazi fascista de derecha con ideas marxistas para que seamos como la Cuba comunista. Ahí estaba de la temporada 2012 Gustavo Berger. Si querés ver qué pasa con el modelo 2013 de un rubio peronista, hoy a las 19 en la sala Julio Cortázar de la Plaza con entrada gratuita. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Último aviso de lo que viene a partir de las 3:30. Todo Gato Barbieri. Gato Barbieri. Straight No Chisel. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Ayer se cumplieron 38 años de su muerte. Se fue el 12 de abril de 1975. Josephine Baker. Nació como Frida Josephine McDonald en St. Louis, Missouri, el 3 de junio de 1906. Murió en su París amada como Josephine Baker el 12 de abril de 1975. Here I go, sing alone. Bye-bye. Bailarina, cantante, actriz, símbolo sexual de los locos años 20, miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente una mujer que cobijó a 12 hijos adoptivos. A los 13 años, Josephine ya estaba casada y era una incipiente estrella de vodevil. De su segundo matrimonio con Willie Baker, un guitarrista de blues, tomó su apellido artístico. Del Cotton Club de Nueva York a los escenarios parisinos en el año 25. Fue amor a primera vista. Primero se transformó en la vedette del Folies Bergère y luego abrió su propio club, el Chess Josephine. En el 27 llegó al cine. En el 36 buscó revancha en los Estados Unidos y actuó con Bob Hope y Fanny Price. Pero la crítica y el público atacaron aquel show por su fuerte contenido erótico y Josephine regresó a París. Tomó la ciudadanía francesa, se casó con el magnate del azúcar John Lyon y comenzó a armar la segunda mitad de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa y fue subteniente auxiliar en la Fuerza Aérea. Su cuarto casamiento fue con el director de orquesta Joe Bullion. Regresó a la actividad artística, trabajó en el circuito de cabarets de París, se presentó en Cuba, regresó a Estados Unidos para apoyar los movimientos de promoción social afroamericanos y por último hizo una gira mundial de despedida. Pero sus cuentas estaban demasiado en rojo y tuvo que volver con frecuencia a los escenarios. La que en ese momento siempre le daba una mano era Grace Kelly, su gran amiga, la princesa de Mónaco. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm, me apple, potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm, me apple, potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Touch me this, touch me that. Touch me everything I've got. And if you touch me palm and me apple too. But here's one thing you can just get and do. All you do is feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? All you do is squeeze up, squeeze up. Mom, ain't you tired of squeeze up, squeeze up? Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me for me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Mister, take advice from me. The more you look, the less you see. But if you must have your way, you'll have to pay. All you do is feel up, feel up. Take your time up, feel up, feel up. All you do is squeeze up, man. Let your time up, squeeze up, squeeze up. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. All you do is feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? All you do is squeeze up, mom. Ain't you tired of squeeze up? Mm-mm. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. touch me, call me Alfred Potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes. Touch me, call me Alfred. El gran amor de Josephine fueron sus 12 hijos adoptivos, 12 huérfanos a los que llamaba la tribu del arco iris. Escuchamos recién Cielo Azul, Bye Bye Blackbird y Don't Touch My Tomatoes. A través del tiempo repasamos con grabaciones del año 27 y la década del 60 a aquel símbolo sexual de los locos años 20. Josephine Baker, que además tiene una historia porque la liga en las dos puntas de su camino, de su carrera musical, con dos grandes guitarristas argentinos, Oscar Alemán y Cacho Tirao. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Lo prometido, hasta el final, mini recital del Gato Barbieri. Thank you. Leandro Gatto Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932. Tiene 80 pirulos. Está radicado desde finales de los 60, principios de los 70, cuando viajaba entre Europa y Estados Unidos, ya definitivamente en el norte. Apareció con todo en la orquesta de Lalo Schifrin. Ganó fama mundial a partir de 1972 y la música del último tango en París. Es una referencia ineludible del jazz latino. El Gatto Barbieri. Thank you. La muerte de su esposa, problemas en el corazón, fueron los dos grandes motivos que lo tuvieron durante toda la década del 90 fuera de los escenarios. Volvió en el 97, 98 y grabó por última vez en el año 2002, El Gato Barbieri. Thank you. mini recital del Gato Barbieri en esta madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Primero, Algún Día Mi Príncipe Vendrá, después Azul en Verde y en el cierre, Prepárense.